el alcalde de la municipalidad de Cerro de Pasco, el alcalde provincial de Cerro de Pasco, don Tito Valle Ramírez, ingeniero mecánico. Bueno, hay un proyecto para mudar ya a Cerro de Pasco, o sea, para trasladar esta ciudad que empezó como un campamento y que evidentemente sufre la minería solo como la Oroya la padece, ¿no? Es decir, la única comparación posible es con la Oroya. Buenos días, señor alcalde. Don César, muy buenos días. Agradecer esta oportunidad para poder exteriorizar. Cuénteme, ¿qué es esto de la mudanza de Cerro de Pasco? Suena como algo entre épico y trágico y cinematográfico. ¿Cómo es que una ciudad se muda? Sí, efectivamente, don César, acaba de manifestar usted, hay una ley que se aprobó el día 8 de este mes, la 1244, que justamente declara de necesidad pública y interés nacional la implementación de medidas para lograr el desarrollo sostenido urbano, sostenible y la reubicación de la ciudad. Entonces hay dos cosas en este momento. La ciudad, usted como comprenderá, ya usted conoce el tema de Pasco, porque desde 1997, cuando también usted intervino, cuando un propósito en su momento la administraba la mina el Estado a través de Centromín Perú, su ampliación. Y esto se replica mucho más antes. Entonces cada momento que la ciudad, o en todo caso que la empresa necesita expandirse para de alguna manera sacar más minerales del subsuelo de Cerro de Pasco, solicita la ampliación. Y justamente a raíz de ello, hoy día Volcán necesita una ampliación de 11.4 hectáreas. Entonces la iniciativa... Entonces como la minera necesita crecer, abrir su tajo 11 hectáreas más, entonces Cerro de Pasco tiene que largarse. Así francamente se ha constituido la ciudad. Entonces, ¿qué cosa? Esta ley es una ley hecha por los abogados de Volcán. Bueno, nosotros no queríamos entender de esa manera, pero esto ha sido aprobado por 95 congresistas por unanimidad en el Congreso de la República. ¿Y usted qué dice? Cual nosotros, ¿usted está de acuerdo? Nosotros en ningún momento hemos participado. ¿Han sido consultados? La ciudad no ha sido consultada. ¿Ha habido un referéndum en Cerro de Pasco? No ha habido ningún referéndum porque manifiesta el autor, en este caso una paisana nuestra, con seguramente buenas intenciones, querían solucionar inmediatamente el tema ambiental con un traslado masivo del cual nosotros tenemos ya... O sea, que Cerro de Pasco va a dejar de llamarse Cerro de Pasco. Se va a llamar Volcán y va a crearse una nueva ciudad que será pues la nueva Cerro de Pasco. Bueno, algo parecido, pero lo que ¿y le ustedes refería, qué van a hacer? Nosotros lo que en este momento, bueno, de alguna manera saludamos esta quizás intervención del Estado, pero no para justamente solamente tratar el traslado. Lo que queremos es intervención inmediata en lo que es remediar el medio ambiente. Se tienen niños con plomo en sangre, se tiene una contaminación masiva, pero de alguna manera que el Estado tiene con toda obligación intervenir y a fiscalizar. ¿Cuánto demoraría el traslado de la ciudad, la mudanza de Cerro de Pasco? La mudanza no menos de 15 a 20 años, ¿no? Ese es el proceso. Entonces lo que se quiere hacer, ya veo, es darle una antalgina al canceroso. O sea, como esto va a demorar 15 años, lo distraemos 15 años y mientras tanto no hacemos nada en contra de la contaminación de hoy, la inmediata. Efectivamente, nosotros en enero y febrero hemos tenido la visita del mismo ministro de Salud y ministro de Energía y Minas, donde reclamábamos la inmediata intervención. Pero qué mejor salida, bueno, pues se legisla, se saca una ley para que de alguna manera se complemente. ¿Qué dijo el ministro cuando ustedes le plantearon medidas inmediatas? Bueno, lo que manifestaba, bueno, él manifestaba que es necesario, de alguna manera, para solucionar todo este tema, un traslado, como muchos. Muy bien, muy bien, pero mientras tanto, mis hijos respiran plomo. Igual comparto la opinión, y soy alcalde de estos momentos, y a nosotros justamente nos reclaman, la ciudad, solucionar problemas. ¿Y usted vive allá? Yo vivo, yo trabajo allá. Nuestra necesidad es urgente, es solucionar el agua y desagüe, el repasco. ¿Están contaminados? En estos momentos tenemos agua con problemas de alguna manera que sí, pues no están potabilizadas porque no hemos invertido en saneamiento. Y ahí va el tema que nosotros quisiéramos compartir con la población en este caso, es que no se logre al final ni el traslado y se corte las inversiones que tengan que hacerse hoy día. Por ejemplo, estamos tras de un proyecto del saneamiento básico por un porte de 73 millones de soles para una ciudad de 75 mil habitantes que carecemos de agua. Dotación de agua 2 horas al día en promedio. Pero hoy día tenemos el temor, dado esta ley, que ya no se invierta. Claro. Que ya no llegue. ¿Qué sentido tiene invertirte en tu ciudad 73 millones si tú ya tienes una ley? Si te vas a mudar, ¿para qué voy a invertir en reformas de tu casa? Efectivamente. Entonces, es nuestra preocupación. Es una ley por eso trampa, estamos acá. ¿No? Estamos acá muy preocupados y con la congresista teníamos esta discrepancia, pero bueno, ella la contaminación y la salud es importantísimo y el Estado tiene que tener, bueno, perdóname, la congresista no ha metido la pata, ¿no? Será pues pasqueña y será amante de su terruño, lo habrá hecho de buena fe, pero me parece que ha metido la pata hasta el muslo. Efectivamente le ha caído, bueno, en este caso, en a la empresa, lugar, tanto al Estado como al anillo al dedo, esta situación de la ley, ¿no? Y además está esta grosería de no consultar con la gente. Ella manifiesta que, bueno, la Constitución misma estipula que cuando hay riesgo de vida y que eso se trata, por lo menos sangre en niños, el Estado tiene que intervenir. Pero digo, no necesitas la ley, ya hubieras intervenido. Claro. Ya, el ministro ha estado. Pero cuando el niño que tiene 5 años se vaya a la nueva Cerro de Pascua, va a seguir contando. Tendrá 20 años, ya no será niño. Porque claro, la comunidad va a demorar 15. Y en este momento están naciendo mazarreños. Estamos habitando, estamos creciendo. ¿Y cuál es el grado de contaminación? Bueno, es cierto que hay lugares vulnerables que ha dejado, y es pasivos ambientales que ha dejado la empresa en su momento, Cerro de Pasco Copper Corporation, Centromin Perú, por más de 100 millones de toneladas que se exercen y son pues realmente de alguna manera de altos millones índices. ¿De toneladas de qué? De desmonte. ¿De relaves? En relaves 50 y en desmonte montes de minerales de baja ley, otros... ¿Y Volcan cómo se ha portado en ese sentido? Bueno, en esta situación, Volcan ha continuado con lo mismo, con el mal ejemplo que dejó el Estado y continúa, pues, de alguna manera con el abuso y gracias a la benevolencia del Estado, que tiene toda la preferencia a la minería y que él importa, pues, a la población y, bueno, pues, lamentablemente no se ha hecho además, mucho. Además, me he enterado de que fueron a pasar el sombrero, este sombrero que el señor García ha tejido, y Volcan dijo, no, yo no doy nada para el óvulo. Efectivamente, el óvulo del... ¿De dónde vienen esos caballeros? De aportes voluntarios. ¿Estos de dónde son? Bueno, lamentablemente es un peruano que es el señor Colmenares, Let's Colmenares, que es una... El hermano de... Efectivamente, de Ricardo Let's Colmenares es el dueño de esta empresa Volcan, el accionista mayoritario, ¿no? Bien. Pero es un grupo más de familias peruanas. Lamentamos que, francamente, siendo peruano, no tenemos esa sensibilidad de ser un minero responsable, dado que esta empresa le ha costado solamente 60 millones, y hoy día, 60 millones de dólares, y hoy día, este año que ha pasado, el 2007, bueno, pues ha ganado 380 millones de dólares en un año, el 2002, 270 millones de dólares, y bueno, pues... ¿Y la compró por 60? Por 60 millones de dólares. Y seguramente que no la pagó al contado. Sí, efectivamente fue con todas las condiciones de crédito. Bueno, este es el Perú, esa es nuestra situación, lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros alcalde, en este caso, bueno, hemos querido primero, de alguna manera, recoger, dado que esta ley no ha sido muy bien consultada, dado que esta ley no ha sido participativa de la población, nosotros hemos estado al tanto, hemos estado conversando, hemos venido y le mostrado nuestra preocupación. Entonces, hoy queremos ver por el lado positivo, pero no ingenuo, no va a caer a que sea una ley más y bueno, pues que te distraiga. Y hay compromisos que el Estado está de alguna manera asumiendo a través de una comisión y participación, en este caso a través de una comisión interinstitucional donde participa el Consejo de Ministros, participa el Ministerio de Economía, representantes de CONAN y bueno, los... Por lo menos que la ley sea efectiva con un cronograma determinado. Lo más importante, la intervención inmediata en medio ambiente y en salud y bueno, pues... trabajemos un estudio de la posibilidad de un traslado responsable e integral. O sea, que no sea una maniobra distractiva. Efectivamente, como ha pasado con la ley 27.642 que declara de emergencia pública, también necesidad nacional, lo que es el manejo ambiental de la Chinchaycocha. Que no se ha cumplido. Que hasta el 2012 promulgó esta ley, se implementó de similar situación la Comisión Interinstitucional, y hoy día lo que estamos discutiendo, don César Gilbert, y quién tiene la responsabilidad, y quién va a invertir, y quién va a gastar. O sea, 6 años. 6 años, y vamos discutiendo quién es el responsable que tiene que invertir para... 6 años y la ley no se ha cumplido. No se cumple. Solamente se ha complementado con la comisión, se ha hecho el estudio. Y el lago, y sigue más envenenado que nunca. Más envenenado, y lo más importante, lo más preocupante, don César, es que miles de campesinos en el perímetro de este gran lago, importantísimo, y es una reserva nacional, bueno, pues castigados en el embalse, desembalse, para que de alguna manera genera energía y reservas hacia las dos empresas hidroeléctricas, Electroande y también Electroperú, para que lamentablemente, pues, en prejuicio de miles de campesinos, tengan pues utilidades, empresas privadas, que hasta este momento nos estamos echando la culpa, ¿quién va a financiar? Y no queremos que pase de esa misma manera con esta ley 1244. Por eso estamos aquí y le agradezco infinitamente esta oportunidad y estaremos muy preocupados y atentos y buscando las audiencias correspondientes, en este caso en el gobierno nacional, para pues hacer sentir nuestra voz que sí, está bien. Hay incluso intervenciones y de algunas contraposiciones de funciones de la ley orgánica municipal que nos compete, pero si es para mejorar, para intervenir, bienvenido, nosotros vamos a estar al tanto. Entonces, en esa medida, sí, estamos muy, muy, muy, muy convencidos que no hay mejor forma de hacernos respetar estando y actuando inmediatamente, como hace ocho días que sea, o 10 días que sea promulgado esta ley, pero estemos ya inmediatamente estando, pues, convocándonos a nivel nacional. Claro, para que se muden vivos y no muertos, ¿no? Efectivamente, y esa es nuestra preocupación. El asunto es ese, que al final se mueve gente más o menos sana, y no que tenga plomo en sangre como si hubiese sido avaleada. Tito Valle Ramírez, ingeniero mecánico y alcalde de la Municipalidad de Cerro de Pasco, ha estado con nosotros hablando de este tema tan importante y tan ninguneado por la gran prensa. Regresamos de inmediato.